morir, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oído Mortales. Se escucha con bastante eco. Le avisamos a nuestro querido operador Nacho Álvarez, que está reemplazando por unos días de descanso a nuestro otro querido operador Pedro Otero. Se habrá ido a festejar los triunfos de San Lorenzo y bueno, se tomó unos días como para tomar el descanso y me parece muy bien. Así que gracias a Nacho que está reemplazándolo aquí en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. También salimos por la M690 y le agradecemos la operación técnica a nuestros compañeros de la M690. Si nos estás escuchando y tenés ganas de comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del Facebook oidmortales2011, a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si no podés escucharnos y podés volver a escucharnos y podés escribirnos a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por la página de www.laretaguardia.com.ar. Reitero, martes y sábados al mediodía. Y después tenemos otras radios amigas que nos retransmiten y que para eso siempre nos ayuda mi compañero Luis Angió. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en forma simultánea nos está retransmitiendo Radio Nehuen.zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmiten, pero en otros días y horarios, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 y en La Plata Radionauta 106.3 FM o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Y también, si quieren, nos pueden estar viendo por el canal de streaming de La Retaguardia Radio en estos momentos, saliendo por allí, por nuestro canal en vivo y en directo, como se acostumbraba a decir. Te faltó decir a la derecha de la pantalla, señora. A la derecha de la pantalla. Un día, no me puedo acordar el nombre de este muchacho que transmitía los partidos los viernes a la noche, y él estaba en el campo de juego, y el comentarista, el relator, había mucho viento. Entonces comentan que hay mucho viento, y este, que no me puedo acordar ahora el nombre de este muchacho que decía eso, dijo, sí, sí, el viento viene para este lado. Claro, nadie lo veía, que viene para este lado. Y el primero, que el viento no se ve. Y segundo, que decir para este lado no significaba nada. Tenés que decir a la derecha o a la izquierda. Quedó muy... No, o la orientación del viento. Será, claro, por sudeste, eso. Norte, qué sé yo. Sí, bueno. Sí, pero bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, pero esas cosas suceden, sin querer suceden. Hoy nos falta Pedro para hacer la columna de fútbol que hacemos habitualmente. En el comienzo del programa, que ya se hizo como... Bien, pero yo nada. Te puedo comentar y le puedo comentar a los oyentes que el sábado a la tarde sí. Me invitó un grupo de amigos sanlorencistas a una reunión que convocó el Encuentro Sanlorencista, que es un encuentro, es el primer encuentro que se hace de, en principio, tres agrupaciones que han empezado a coincidir y a trabajar para ver si se puede avanzar en la resolución de esta crisis institucional que tiene San Lorenzo ya es redundante, pero con el presidente Moretti, que ha vuelto a las lides, ha dejado su licencia y quiere asumir. Es más, ¿cómo será la repulsa de los propios integrantes de la comisión directiva, que cuando la semana pasada volvió, retomó su cargo, en vez de estar en en su despacho de la sede, armó su despacho en el palco de honor del estadio del nuevo gasómetro? O sea que no lo quieren nadie. Bueno, en este encuentro lo que se hizo fue informar, como primera actividad importante, de una juntada de casi 7.000 firmas, 6.900 y pico, firmas para presentar ante la comisión directiva, porque por estatuto tienen la obligación en 30 días de convocar a la asamblea de socios para que sea, que es la soberana, para la que sea la que resuelva esta crisis y esta prácticamente acefalía que hay de comisión directiva, porque volvió Moretti, pero prácticamente fueron renunciando uno por uno, le quedan muy pocos, ni los viejos Es una amigos. mini comisión directiva, digamos. Sí, una mini que, es más, a ver, si quieren firmar un cheque para pagar algo, no tienen tesorero, entonces ya está complicada la cosa. Es un Pero detalle, ¿no? es un detalle. Así que bueno, no es futbolístico totalmente, pero podemos Claro, lo que comentar. pasa es que en la semana pasada estuvo el partido de Argentina-Venezuela, que se Claro, disputó el día sí. jueves, que Claro. supuestamente ahí era todo un partido en nombre del último partido de Lionel Messi, que bueno, qué Imbancable, sé yo. todos los medios, imbancable. Además parece que hubiera jugado con el Real Madrid, le ganó 3-0 a Venezuela, pobre En que. realidad decían que Venezuela está reclamando el punto del empate porque los tres se los llevó Karina. Ah, Entonces, habría que darle un punto sí. habría que darle No, un punto a Venezuela, ¿no? y también muchos estábamos esperando que Patricia Bullrich denunciara por infiltrado a gente de la inteligencia venezolana, algunos de los jugadores de Venezuela. Porque ya se lo dijo en forma genérica, sin decir quién ni dar nombre y apellido. Bueno, por ahí alguien le pasaba el dato que había algún jugador infiltrado Claro, en la algún acción. superespía, algún espía Superespía, venezolano. claro. Sí. Sí, Pero bueno. con este 3%, la verdad que se han Y bueno. sucedido una cantidad de memes, de chistes, de bromas, que en definitiva calaron, me parece, en parte de lo que sucedió ayer en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Hay cosas que más allá de las redes, que si bien obviamente me parece a mí que las redes funcionan y actúan, me parece que hay esto del 3% y esto bueno, del partido con Venezuela y la leche con el 3% descremada y el billete de 20.000 que apareció como 19.700 porque el 3% se lo había llevado Karina. Nada, más el jingle este de Coimera. Yo creo que son todas pequeñas cosas que han hecho que sucediera lo que sucedió ayer. No sé, no digo que sea el motivo fundamental, pero sí me parece que es como bastante Y bueno, llamativo, ¿no? pero creo que ayer se quedó claro que hay un sector de la sociedad que no aguanta todo este plan económico, por más de que lo quieran vender como algo. No aguantan el plan económico, no aguantan las agresiones, no aguantan los insultos, no aguantan la violencia de La Milei, descalificación más que la nada, ¿no? La descalificación descalificación permanente, a ¿no? Si no nosotros. pensás como ellos, no sos nada, no valés, sos una porquería de Claro, bueno, vos fíjate persona. que en el discurso de anoche, cuando arranca reconociendo la derrota y dice que va, todo lo que haya que cambiar es para bueno, rectificar lo que se ha hecho mal para tener esa derrota, lo va a hacer. pero tras cartón dijo, vamos a seguir con el grupo. Y va a seguir todo igual o peor. Y vamos a seguir avanzando en nuestro proyecto. O sea, evidentemente es un tipo que anda mal de la cabeza, porque tampoco no puede coordinar ideas ni frases, ni relacionar la frase anterior con la que le sigue. Sí, como decís vos, la ceguera y la soberbia es tan grande que no le permite poder relacionar lo que está pasando. Es más, muchos creían que no iba a hablar, porque cuando él estaba llegando a donde estaban ellos en el búnker, todavía no tenía concretamente todos los resultados. Cuando llegó, ahí se enteró y bueno, nada. Por eso demoró tanto. Y igual, evidentemente, le habrán hablado, estuvo muy pausa, muy tranquilo, no leyó. No sí, leyó. Bueno, pero le habrán dado algo. O un clorazepam, como dice. Bueno, no es tan loco como quiere parecer. Y a lo mejor. No. No sé. No sé. A mí me generó mucha más duda, porque uno esperaba una reacción un poco más sobresaltada, un poco más de descalificación, algo. No te olvides que tienen una nueva elección en octubre, y él ya antes, hace unos días, empezó a calmarse un poco en los discursos, a no insultar, él mismo dijo. Evidentemente ya se estaba palpando el ambiente en la ciudadanía, y más de uno le habrá hecho bajar los decibeles. Entonces ya dejó un poco de esas agresiones así tan directas a todo el mundo, a los periodistas, a las periodistas. Ahora, lo que sí es muy llamativo, porque nadie iba a pensar que iba a ganar el peronismo con el 14% de diferencia, y salvo alguna excepción, el peronismo ganó de 135 intendencias 99. Pero lo más llamativo es que el núcleo duro de él, que lo vino sosteniendo, entre otros el sector, además del sector económico financiero, el sector del campo, ¿no?, lo que se dice el campo agropecuario, ganadero, que lo vienen bancando, lo vinieron bancando, ¿no? Y además, no solo lo vinieron bancando, sino que al cristinismo, al kirchnerismo, al peronismo, lo vienen pegando desde la 125, ¿no? En el 2008. A partir de ahí, nunca se pudo recuperar el peronismo con ese sector. Y sin embargo, ayer ganó en prácticamente todas las ciudades que son netamente agroganaderas. Varadero, Pergamino, toda la zona esa limítrofe con Santa Fe, Córdoba, ganaron, y por mucha diferencia en algunos casos, ¿no? Mira vos. Luis, ¿te parece que hagamos un primer cortecito? Bueno. Así podemos poner la pauta, un pequeño separador, y vamos con un primer tema musical. ¿Te parece, vamos, Nacho? Dale, avante. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido. Pero otras manos otras puertas abre, volando en tu recuerdo. De pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Ay, qué temita. Tenés que tener cierta edad para compartir esto que yo puedo estar sintiendo. El quereme tengo frío, tendríamos que decir quereme hacía frío porque hoy ya estuvo un día hermoso, pero la semana pasada la pasamos brava. Y esta versión yo la saqué por el YouTube, ¿no? Quien canta se llama Joaquín Martínez. Uno diría, mucho gusto, encantada. ¿Quién es? Perdón, Nacho, tengo mucho rebote. Es un muchacho que está participando de un concurso en la televisión, que es La Voz. Y a mí me maravilló, me hizo caer las lágrimas. Y es un tema que yo lo he escuchado por Marilina Ross, originariamente con Piel Naranja, esa novela icónica, que la he escuchado también por Sandra Mianovich, pero la voz de este chico a mí me llegó. Es como cuando uno dice, mirás el cuadro y te emociona o te genera. Bueno, a mí me generó su voz y también su imagen, ¿sí? Las dos. Y nada, dije, lo voy a compartir con ustedes porque me pareció una versión hermosa de Quereme Tengo Frío. Han hecho otras versiones, Miranda creo que ha hecho otra versión. Pero bueno, búsquenlo, recuérdenlo, Joaquín Martínez Urrutia. No sé cómo iría en este concurso, no sé qué será de su vida luego, pero me parece una hermosa versión para poder compartirle, ¿sí? ¿Te gustó, Luis? Sí, sí, muy bueno. ¿Te acordás de Piel Naranja o no? ¿Vos no la veías? No la veía, pero bueno, no sé. Con Raúl Rossi, Marilina Rossi y Arnaldo Andrés, sí, acuerdo, que lo terminaba matando a todos, terminaba para el demonio esa novela, terminaba muy mal, muy mal. No me acuerdo de qué se trataba. No. Yo me acuerdo haberme quedado en la pantalla mirando en blanco y negro y diciendo, no puede ser, porque no estábamos acostumbrados a que esas historias, a que las telenovelas terminaran tan mal. Algunos se morían, en fin, algunos, pero los protagonistas no. Así que bueno, muy un recuerdo para todas y para todos. Claro. Sí, Luis, ¿querías comentar algo de una actividad docente? Bueno, nosotros ya hemos hablado con Patricia Pines, es una de las docentes que siempre está ahí al frente y dando. Sí, muchas veces hemos hablado con ella. Y nos llegó un comunicado de parte de ella, en realidad el comunicado es de las familias de la Escuela Provincia de San Juan, la escuela número 8 del Distrito Escolar 7, es aquí el Distrito Escolar de la zona de Villa Crespo, Parque Centenario, donde nos dice que están en estado de alerta y movilización ante el cierre de grados por parte del gobierno de la ciudad. En el Distrito 7 son varias las escuelas que el gobierno está promoviendo los cierres, ¿no? Parece que hay frente a algunas noticias, aunque sean informales, respecto al cierre de grados del primer ciclo a partir de 2026, luego de una circular, el acta 3325, firmada el 11 de julio en la supervisión escolar. Dice, en la misma se refiere al cierre de grados de primer ciclo en 6 escuelas del distrito. En nuestra escuela se cerrarán 6 grados. Dice, eso implica una precarización del plantel docente, donde se plantea una posible modalidad de pareja pedagógica cuando esta figura de trabajo no es reconocida legalmente desde el Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires, sin mencionar docentes curriculares. La excusa, dicen, es una justificación pedagógica, no se refiere al uso de las aulas que quedarían libres allí en la escuela, y además los distintos intentos que tuvieron por convertir la escuela en una de doble jornada, que lo están haciendo de una a otras, ignorando tanto los pedidos de las familias, así como las necesidades de los chicos que asisten a la escuela. Dicen, por otro lado, que en el marco de este cierre de grados, en numerosas escuelas del distrito y la ciudad, con diferentes motivos se expresó en cada caso. En el Ministerio de Educación de la ciudad, dice que lo toman estas propuestas o estos cambios como, bueno, para ellos son una manipulación de asignación de vacantes. Además, ahora en octubre viene justamente, denuncian las inscripciones online, que muchos chicos o muchas familias se quedan sin posibilidad de inscribir porque es muy confuso, nadie sabe cuántas vacantes hay en cada grado, en cada escuela. Muchos de ellos, recordemos que Patricia Pines nos comentó en su momento, la semana pasada o la otra, que ellos solos, en el agrupamiento que tienen ellos, sí, de 30.000 amparos pedidos para que les den vacante a sus hijos en las escuelas. Y bueno, dice que les preocupa el cierre. Preocupa la intención de eliminar la jornada simple y pasar la jornada completa. Bueno, lo que más o menos... Y lo que venimos conversando, ¿no? Lo que venimos conversando. Bueno, uh-huh. Ahora esto, mañana van a estar haciendo un semaforazo en la avenida San Martín y Apolinario Figueroa, a las 17:20, para denunciar y difundir a la comunidad el atropello por el que están pasando las familias de la Escuela Provincial de San Juan, la número 8 del Distrito Escolar 7, y además están presentando también una carta con firmas, para ver, bueno, si esta gente acusa recibo de algo, si Mercedes Miguel, la Ministra de Educación, que no sé si alguna vez fue docente de alguna escuela pública. Me resulta muy difícil. Así que bueno, nosotros nos comprometimos de dar toda la información que tengamos a mano permanentemente respecto a esta pelea. Cumplimos en eso y aquí, por lo menos, bien, de barrio de Villatejo, seguimos acompañando a los muchachos del Parque Saavedra, que por ahora no tenemos ninguna novedad de que haya habido levantamiento de puestos ni problemas que veníamos conversando. Así que bueno, seguimos, sí, apostando a la tranquilidad ahí en los puestos del Parque Saavedra. Y quizás, y Luis, ser, con respecto, sí, a las elecciones, ¿cómo le fue a la izquierda? Vos que... Mira, súper informado. Dentro de lo que podemos considerar una fuerte polarización en estas elecciones, yo tenía dudas que la izquierda pudiera poder volver a renovar las dos diputaciones que tenía, que, uh-huh, se le vencían los mandatos a las dos. Una de ellas era de Laura Cano, ¿te acordás que nosotros en un momento la entrevistamos? Sí. Es médica, ella de guardia, de una flotante Ensenada. Laura se le venció se le vence ahora en diciembre el mandato. Ella se presentó por la octava sección electoral, que es la sección que corresponde a toda La Plata. Sí. Y la verdad, si bien no renovó ella, no salió pero tuvo una muy buena elección porque tuvo un 5,5% en una ciudad que prácticamente es una ciudad de clase media, una ciudad de estudiantes. Yo ayer le escribí, la felicité por la elección que hizo. Y además, sí, la elección en general no cambió mucho el promedio de votos que viene teniendo la izquierda, ¿no? El FITU. Pero sí es muy importante, por lo menos ahí en esa zona, la elección que hicieron en La Matanza, que eso le permitió lograr dos diputados, ¿no? Nicolás del Caño, que él a partir de diciembre va a asumir como diputado provincial, y esta Mónica, me cuesta el nombre, Lostwasser, que es, ella fue diputada también nacional en la rotación que hacen en el FITU, y ella es trabajadora ferroviaria, trabaja en la parte de mantenimiento, de limpieza, ¿no? Y sigue trabajando, ahora creo que está trabajando. Bien. Pero donde hubo algunos sectores, algunos barrios que, por ejemplo, en Aldo Bonzi tuvieron un porcentaje de un 8% de los votos, en otros lugares Y antes. yo te puedo hacer una pregunta, vos que, digamos, sabemos que sos un militante de izquierda, ¿por qué nunca, nu nunca pueden ser cabeza en porcentajes en una elección? Siempre está el radical, peronista, pro, aparecen partidos nuevos y la izquierda queda siempre ahí entre un 5, un 10, como muy bueno, como mucho. Bueno, hay varios ¿A qué se factores. debe? Y bueno, hay varios factores. Imagínate que si entre ellos, todos los partidos estos que vos decís, que hoy ya no son partidos, son frentes, porque prácticamente después del 2000, del 2001, 2003, los partidos así como tal han dejado de participar en las elecciones. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bueno, yo no sé qué fue que pasó, pero yo pregunté por la izquierda y nos cortaron la transmisión. Digo, No terminamos, ¿eh? nada, porque yo justamente iba a decir algo, que menos mal que no lo dije, porque si no hubiera sido un rayo del cielo que hubiera caído, es. Si a la izquierda le apareciera un Néstor desde la izquierda, ¿no habría más posibilidades? Una figura, un Bueno, referente, un líder. desde la izquierda tampoco hay esa concepción de líderes, y menos líderes mesiánicos o líderes que No, arrastran a no hablo todos. de mesiánico, no. Hay programas que, bueno, no siempre se acuerdan con todo. No es que yo esté de acuerdo siempre con todos los programas que lleva adelante la izquierda. Además, no nos olvidemos que ayer hubo elecciones y participaron otros dos partidos de izquierda, solos, por supuesto, no sacaron muchos votos, donde la falta de unidad de toda la izquierda como tal, no la pseudo izquierda o el progresismo que no quiere cambiar absolutamente nada. Eso también dificulta. Después que hay una concepción en un sector importante de la población, con toda la campaña que toda la vida se ha hecho contra la izquierda de todos los partidos, desde el peronismo hasta la derecha más rancia, hace también que la gente no esté muy interesada o por lo menos muy informada de por qué es necesario la izquierda en el país. Y en todo caso, también hay que ver que yo te pregunto a vos y le pregunto a los oyentes, en esta campaña electoral para las elecciones de la provincia, en cuanto a medios de comunicación comerciales, en programas periodísticos, ¿viste algún candidato de izquierda? Si no, no, eso desde ya, pero yo digo, si viene una figura, alguien. Bueno, en esta, yo lo que creo, y creo que esta elección lo va a reforzar, en el caso a nivel nacional, la que está subiendo mucho su presencia es Miriam Bregman, que va de candidata ahora en octubre para candidata a diputada nacional. Creo que con Miriam, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, puede arrastrar a muchos indecisos. También digamos que hubo la izquierda, así como otros partidos y otros frentes, también perdieron votos, teniendo en cuenta que, si bien no fue la abstención y el no ir a votar lo que se esperaba, que iba a haber un 50%, fue un 60 y pico, 60,5. 63, creo. Sí, pero también hay que decir que fue el más bajo. Todo termina con 3, es tremendo. Claro, también hay que decir que es el más bajo de toda la historia, ¿no? Entonces eso también pesó para Bien. Todo. Pero yo creo que para ahora, para las elecciones de octubre, va a tener una... Mucha gente va a recapacitar, porque muchos que no votaron, porque tampoco le votaron al peronismo y no fueron. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que tenía 14 millones de votantes, que además es el 40% del padrón nacional, la provincia de Buenos Aires. Creo que eso también va a influir para la buena elección. No sé quién va de candidato en el FIT o candidata en la provincia de Buenos Aires. Sé que en Capital va Miriam Bregman. Pero bueno, en la semana... Bueno, si le parece a Nacho, hacemos una pauta, ponemos el próximo tema y ya le damos el ingreso al compañero, al licenciado Eduardo Tisera, que vamos a hablar de un tema de la ciudad de Buenos Aires, que algo hablamos ya el lunes pasado y que vamos a reforzar con él. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Tarde en llegar, sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez. Y estamos escuchando a este chico, Valentino Merlo, que yo lo descubrí porque me llamó la atención. Es un pibito muy joven de Rosario, que apareció en un festival de Saladillo y que se caracteriza por un sombrerito piluso, Marta, que así se llama, y por una bonita voz. Yo dije, bueno, vamos a compartirlo y a escucharlo junto con los oyentes y las oyentes, a ver qué les parece. A mí me impresiona, me gusta, me parece que tiene futuro este pibe. Y me pareció muy atinado la elección del gorrito, ese gorrito particular que tiene, que se llama Piluso Marta. Yo inclusive lo busqué porque no sabía cómo se llamaba ese gorro. No era un piluso, no es un piluso común y silvestre. Así que bueno, nada, compartirlo con ustedes, un tema hermoso, zona de promesas. Y ya tenemos en comunicación y está en contacto con nosotros el compañero licenciado Eduardo Tisera, licenciado en psicología, parte del CESAC 15, ahí en la zona del Hospital Argerich. Algo conversamos la semana pasada y yo les comenté esta inauguración, que a través de tantos años habíamos estado hablando con distintos compañeros del CESAC, que bueno, siempre había algún problema, y que finalmente sucederá. Buenas noches, Eduardo, Luis Angio y Cristina, te saludamos. Muy buenas noches, compañeros Luis y compañera Cristina. Buenas noches, ¿qué tal? Contame qué va, qué, cómo es de verdad, o sea, finalmente llegó el día, o sea, ni nosotros, hace rato, ¿eh? Ni nosotros lo podemos creer, estamos como viviendo dentro de un gran sueño, que tememos despertarnos, pero ya estamos ahí, ya estamos ahí. Ah, ya están, ya se mudaron. Nos mudamos, adelantamos unos días la mudanza, iba a ser hoy, iba a empezar hoy, y fue finalmente el jueves 4, el 4 y el 5, y ahí, bueno, ahora estamos acomodando cosas, estamos en el medio del barajuste de una mudanza, contentos, pellizcándonos para ver si nos vamos a despertar o no. Así es una experiencia muy, muy fuerte desde muchos puntos de vista, muchos puntos de vista. No es una inauguración así gratuita, digamos. No, tiene densidad histórica. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué no mudaban a ese centro de salud? ¿Cuál era la dificultad que tenía el centro de salud para funcionar? Recordanos, porque el público se renueva, ¿viste? Como dicen algunos o algunas. Tengo que hacer un poquito de historia. Este centro de salud 15, CESAC 15, empezó a funcionar como CESAC 15 en el 90 y terminó su proyecto institucional en el 94, un centro de salud polivalente. Antes fue un centro de salud mental número 2, ¿sí? Ya ahí arranca, no sé cuánto tiempo tengo, porque tengo como 35 años para hablar, digamos. 35 años reales. Claro. Es, digamos, ¿qué pasó? Un poquitito de ubicación. El edificio donde estamos funcionando ahora, desde el 4 de septiembre, es lo que fue el ex PADELAI, ex Patronato de la Infancia, ¿sí? Cito ahí en una media manzana que agarra Humberto Primo, Balcarce y San Juan. Una media manzana. Sí. Ahí funcionó primero un espacio que las monjas asistían a los chicos expósitos, digamos, sin padres huérfanos, también le brindaban bastantes tipos de atenciones. Funcionaba también, estoy hablando hace un montón, una escuela y un espacio de salud. Esto fue, las monjas se fueron, una decisión histórica de hace mucho tiempo, y bueno, estábamos en plena dictadura en ese entonces, de a poco empezaron a ocuparlo familias en una necesidad de vivienda. Claro. Esa familia constituyó una de las casas tomadas hasta ese entonces más grande de la Argentina, con más o menos 100 familias. A partir del 83, en el 91, en un estado, acá hay muchas rarezas políticas. Un tal Grosso, Carlos, para más datos, consiguen las familias que lo de, que les den, que arman una cooperativa de vivienda y les dan el 70% indiviso de la propiedad. O sea que digo esto porque a partir de ese entonces ya no son, estrictamente hablando, ocupas. Claro. Larga historia, con dos desalojos, a pesar de eso, expropiaciones no del todo concretadas, un desalojo que lo hizo en época de Aníbal Ibarra, hay que decirlo todo, ¿sí? Y se tuvieron que ir los compañeros con violencia, mucha, y después un retorno de parte de esas mismas, buena parte de esas familias, por diversas circunstancias, al Padelay, año 2011-2012. Se quedaron ahí divisiones internas y operaciones de los gobiernos ya en ese entonces, Larreta, van logrando dividirlos y acá empieza... Bueno, entonces, digo una cosa antes. Cuando estaba formada la cooperativa fue uno de los actores sociales que solicitaron que ese centro de salud mental número 2 se constituyera en un centro polivalente que atendiera pediatría, etcétera, de sus chicos. Con el Padelay, o sea, la cooperativa San Telmo se llamaba, y con diversas fuerzas, incluso el centro de salud mismo, la entonces cooperadora del centro de salud, varios actores, se logró transformar y hacer polivalente. Y así el centro de salud se constituye centro de salud número 15 con un proyecto institucional. Entonces, lo digo esto porque las vueltas de la vida y después del segundo desalojo, esto vuelve a tener un carácter social, sanitario. Y quiero decir, cuando en el 2016 se veía venir que por las divisiones internas y las operaciones que hacía en media sotoboche el gobierno, esto iba a terminar en posible desalojo, las organizaciones del barrio, ya había asambleas, etcétera, estamos hablando de 2016, dijeron, intentemos una quijotada, una utopía, en pleno gobierno de Larreta, decimos que este lugar, ese espacio que iba a quedar posiblemente vacante, fuera una utilización para un sentido social realmente de necesidades de los vecinos. ¿Qué se necesita? Y ya en ese entonces, el edificio que ocupaba el centro de salud, una casa donada por la familia Picardo, muy antigua, muy bonita, empezaba a hacer agua, y ahí empiezan las dificultades que vos me marcás. Algunas de las dificultades empiezan a hacer agua porque el espacio físico no nos alcanzaba para la población que íbamos atendiendo, creciente, y la población que éramos nosotros, las y los profesionales. Además, no tiene rampa, muchas escaleras, corte de luz, espacios pequeños para las actividades comunitarias que nosotros hacemos ahí, grupales, etcétera, corte de luz porque ya no bancaba las computadoras, es decir, hacía agua, literal, agua, y esto en los últimos días se fue agudizando porque hubo un principio de incendio, inundación. Entonces, dijimos la quimera de decir que sea en un San Telmo, y esto lo quiero remarcar, donde el valor de metro cuadrado inmobiliario es uno de los más altos de la ciudad, en el corazón de San Telmo, ¿sí? Dijimos eso, bueno, tirémosla, y empezamos a militarla con el centro de salud y las organizaciones. Militancia que pasó por dos o varias etapas. Una primera etapa era de hacer festivales, petitorios, proyectos de ley, juntarnos murales, juntarnos con ejecutivo, y el objetivo era, la primera etapa era instalarlo, es decir, empezar a molestar, claro, que ya lo supieran, que ya lo tuvieran. Bueno, esto se dio, nosotros podemos decir casi una fecha en la que lo acorralamos al entonces vicejefe Santilli en San Telmo, y tuvo que decir que sí. Cuando dijo que sí, pasamos a la siguiente etapa, ¿sí? Profundizar. Esto avanza y en algún momento que veníamos con tuta la furia, nos agarra la pandemia. El claro. Centro de salud tuvo una conducta heroica, lo digo yo que estuve enfermo esos años y lo puedo hablar de mis compañeros que lo sé, atendiendo en la calle literal, como muchos otros centros de salud. Y bueno, seguíamos con esa, pero nos restringió la capacidad, la presencia de seguir por la pelea por el Padelay, ¿sí? Bueno, pero se logró. Claro, y entonces nos dijeron en un momento que había bajado un poco el índice de contagio, tienen que volver al centro de salud. Y dijimos, ni loco. ¿A cuál? No, que claro, teníamos que volver al Humberto Primo, y decíamos, ni vamos a contagiar, ni vamos a morir todo. Entonces dijimos, no, y ahí arrancamos otra etapa más de lucha. Nosotros queríamos ver el cartel. Te la hago corta, apuros, en un momento dado, de otras dificultades en el medio, que la empresa cerró, que... Bueno, la llaman a la jefa del centro, venía a firmar los papeles de la licitación. No lo podíamos creer. Avance, retroceso, hoy es una realidad. Lo que aquí quiero marcar entonces es el carácter comunitario, y está hermoso, tienen que ir a verlo. De hecho, hacemos una fiesta de inauguración popular. El gobierno ya la inauguró, cortó dos cintitas. Bien. Sí, pasaron el Instagram. Sí, todo muy lindo. Sí, perfecto, aplauso, medalla y beso. Pero nosotros, con las organizaciones, la hacemos el próximo. Lo voy diciendo acá, gracias que nos dan este espacio. La hacemos el sábado 20 de septiembre entre las 11 y las 17 horas, en la puerta del nuevo CESAC, que funciona ya en Balcarce 1170, así que ahí va a haber números artísticos, va a haber comida popular, va a haber juegos para los pibes, va a haber una fiesta popular. Ahí está. Y bueno, entonces el sábado 20 de septiembre, el día del jubilado, de 11 a 17, embarcarse 11.70. Acercate, vas a comer algo rico, casero, seguramente vas a bailar, escuchar linda música. Los chicos seguramente harán alguna actividad, porque ya sabemos cómo funcionan estas actividades. La murga, hermoso, hermoso. Bueno, esperemos que el tiempo y el clima nos acompañe. Si no, pasamos el 27. Ok, perfecto. Bueno, vamos a estar atentos. Y atentas, va a haber legisladores, va a haber, todo el staff, gente de los derechos de niños, montón de cosas. Bien, bien. Entonces, el sábado 20 de septiembre, entre las 11 y las 17 horas, Balcarce 1170, acércate con tus chicos, con la familia, que vamos a pasar un buen momento con los compañeros del Centro 15, que se logró finalmente, para los trabajadores y para la comunidad, ¿sí? Un lugar digno para poder trabajar, ¿no? Absolutamente. Sí. Muy lindo, nos detona la cabeza. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Era solo una cuestión informativa ahí en ese CESAC. ¿Qué servicios van a atender, no? ¿Qué especialidad? Mira, espero no olvidarme de ninguna. A ver, empezamos por los médicos y las distintas especialidades: medicina clínica, medicina pediátrica, médico generalista o llamado de familias, ginecólogas, más o menos ahí la medicina, odontología, salud mental en psicología y psicopedagogía, trabajo social, fonoaudiología. No tenemos psiquiatra, en este momento estamos penando por conseguir concurso. Hay trabajo social, hay enfermería generalista, odontología, ya dije. Farmacia. Sí, con todo el quilombo. Bien, completo, muy completo. Completo, como ya éramos. Bueno, imagínate, claro. Todas estas ofertas, todos estos servicios, en ese centro de salud donde estábamos. Somos entre personal de planta y residente, cerca de 100 personas, solamente del equipo. Claro. Y con tanta gente. No, claro. Explotaba. Ahí funciona también el CGP1, ¿no? No, en lo que funciona ahí cerca, ahí pegado, es la comuna. La comuna. De la comuna 1, que forma parte del mismo predio. Claro, por eso. Palpadelay, que cuando lo desalojan por última vez, y nosotros empezamos a pelear por todo el espacio, el gobierno nos gana un poco de mano, y sabemos que querían construir ahí, y construye la comuna, que por otra parte está muy bien construida, linda, bien hecha, y cumple funciones, no vamos a ponernos en necio. Claro. ¿No? pero bien. Ahí funciona la Comuna 1, el edificio de la Comuna 1. Bueno, estuvimos charlando con el licenciado en psicología Eduardo Tisera, compañero de la Federación de tantos años y de tantas asambleas y de tantos quilombos y de tantas cosas. Obviamente Cristina, a Luis no lo conocía, al compañero del operador también. Los esperamos a Andrés, te esperamos a vos. Vamos a ver cómo hacemos para repartirnos el micrófono, porque va a haber un montón de gente que quiere decir, así que no vamos a tener ni tiempo. Yo el micrófono no, yo voy a comer algo rico y a bailar un rato, no hay problema, el micrófono ya lo tengo acá, no hace falta, claro. No hace falta. Bueno, Eduardo, muchas gracias, una alegría, gracias a ustedes. El próximo lunes igual vamos a darle difusión también, ¿sí? Sí, yo ahí te mandé el flyer, en la gacetilla, y bueno, quiero enfatizar el agradecimiento a medios populares como no lo agradezco yo, lo agradece todo el Centro de Salud y la comunidad de San Telmo por brindarnos estos espacios de oxígeno, de aire. Va a haber una radio abierta el 20. Bien, que... buenísimo, muy bien. Perfecto, bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas por favor, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, buenas noches, chau. Chau. Bien. Se nos está terminando el programa, vamos a agradecerle a los compañeros de la M690 que han estado operando, vamos a agradecerle a Nacho que lo está cubriendo a Pedrito en sus días de licencia, así que gracias Nacho por estar ahí. Y seguiremos charlando de las elecciones porque se viene un mes así como intenso, Luisito, me parece que vamos a cambiar el tema del fútbol por lo que viene nos vamos a ir con un tema musical que elegí con alguien conocido, muy conocido, que se lo podemos dedicar a lo mejor a alguien que ayer estuvo en las elecciones, porque el tema se llama Cuando ya me empiece a quedar solo. No es porque sí la elección, es un tema hermoso. Sí, ¿no? Abel Pintos, bueno, canta divino, es una versión distinta, pero me pareció que el título era como para repensarlo. Digamos. Para dedicárselo a alguien, especialmente. Sí, lo voy a pensar. Cada uno puede pensar lo que quiera. Puede pensar una vez, dos veces, tres veces, perfecto, lo que quiera. Bueno. Así que nos vemos entonces, Nacho, Luis, nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Así es. En este programa que se llama Oíd Mortales. Nos vamos cuando ya me empieza a quedar solo o sola. Chao, Nacho. Sole. Gracias. Chao. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca. Destruir